Nos visita el Ema Barreto, uno de sus 5 millones de guitarristas que tiene la banda. Buen día Ema, cantante de la banda. Cantante principal. Es el que estábamos escuchando recién, era tu voz. Sí. Era tu voz. Bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por el lugar. Salió así todo muy, muy rápido, me avisaron la noche, así que acá vine. ¿Te tiraste? Sí, más vale. Siempre que nos inviten a radio o a cualquier lugar, nosotros vamos. Nos gusta, está bueno. Y sí, como decía, soy la voz principal y una de las tres guitarras. Soy la guitarra que mete detalles, igual, ¿no? No soy de las principales. Claro. Pero sentíamos que nos hacía falta por ahí rellenar ese espacio, así que me sumé con la guitarra. Al principio no tocaba la guitarra. Uh-huh. Pero bueno, metimos la tercera guitarra y quedó bastante bien. ¿Metés las melodías ahí de fondo? Sí, detalles. Viste que en el estudio siempre vas metiendo algunas guitarras de más, con algunos detalles, algunos arreglitos. Bueno, nos faltaba eso en vivo, porque si no quedaba muy vacío, entonces dije listo. Aparte me siento más cómodo yo con la guitarra. Ajá. Con la voz sola. Si no, ¿qué haces con las manos? Claro, ¿qué haces con las manos? ¿Cómo te parás, viste? Así que más cómodo la guitarra, está bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, Prima Rubí, que como para arrancar ya. ¿Cuándo van a tocar? Ahí se viene un festival. Bien, sí. Así rápido, tenemos ahora el 12. Este sábado tocamos en el Festival Donde Vamos, que es una fecha que es el volumen 1 de un festival que estamos haciendo ahí junto con Pronoia, produciéndolo. Y nada, la idea es que estos festivales toquemos nosotros e ir sumando bandas, ¿viste? Bueno, esto es el sábado en el Contra Corrientes, uh-huh. Junto a Destierra y Tergopol Party. Y después de eso toca... Bueno, tenemos hay DJ set de DMT, así que... DMT se llama el exactamente. DJ. Exactamente. Ajá. Bueno, un centro cultural, ¿podemos decir el lugar? ¿Se puede decir abiertamente? Sí. Que está en la calle Federico Moreno, 1691, ahícito nomás, de la calle Córdoba. Ahí mismo, casi en la esquina. Casi en la esquina. Lugar icónico de muchos lugares que se intentó poner un centro cultural. La uh-huh. cuarta, sí. La cuarta sección, la cuarta de fierro, eso todavía es la cuarta de fierro. La cuarta de fierro. Todavía, y todavía lo sigue siendo, me parece. Y yo vivo por ahí cerca, así que... Ah, mira. Y salen, viste, cada tanto algunos centros culturales por ahí. Ajá. Bueno, está el israelita también por ahí. Está el centro cultural israelita que está en la calle Maipú, más. Claro, más para allá. Más para allá. Más para allá que acá. Tan lejos, pero no tan no, lejos. No, está ahí un par de cuadras. Ajá. 5 o 4 cuadras más o menos. Quizás una, más. ¿Hay entradas? ¿Cómo hacemos? Bien, ahora mismo hay anticipadas, están por entrada web la entrada. Uh-huh. Nada, entra a la entrada web, se fijan cuánto está la anticipada, hubieron 2 tandas anticipadas, ahora están un poquito más caras. Uh-huh. Y nada, las pueden sacar por ahí por entrada web, están los links en los perfiles de todas las bandas, de Destierra, de Prisma Rubí y de Tergopol Party. Si no, en el Instagram de Pronoia, que es la productora que uh-huh. arma el evento. Ahí tienen los links. O de todas formas nos hablan por privado cualquiera de las 3 bandas y pueden conseguir el link para las anticipadas. Perfecto. Bueno, Prisma Rubí. Sí. Ya acá arrancamos. Ya uh-huh. arrancamos con ustedes. ¿Cuánto hace que están con este proyecto? Con este proyecto como Prisma estamos desde 2019. Uh-huh. Arrancó a mediados más o menos. Porque nosotros veníamos de tener otra banda, ¿viste? Lo típico, una banda de amigos. Uh-huh. A los chicos, a 2 de ellos, a Santi y a Francisco, los otros 2 guitarristas, los conozco de la secundaria. Qué típico, casi, ¿no? Y sí. No era un colegio de artes, ¿viste? Pero yo tendría que haber estudiado música, porque a mí me gusta muy chiquito la música, pero bueno. No me arrepiento de haber ido al Nogués, porque el Nogués me... Oh, mira. El mítico Nogués. El mítico. En el Nogués es donde yo conocí a mis compañeros de banda uh-huh. y mis hermanos al día de hoy, así que... Uh-huh. Bueno, con ellos hicimos un grupo con otros 2 chicos que también eran amigos. O sea, aparte del grupo de amigos, no fue a ningún puerto porque estábamos jugando, jodiendo, ¿viste? Y 3 de nosotros queríamos hacer algo serio. Yo también empecé a estudiar producción musical por ahí en medio, entonces dijimos, che, hagamos algo en serio, busquemos, bueno. Encontramos otro nombre... Y dijimos, bueno, somos 3, compongamos algo y ya después veremos quién toca qué cosa, qué nos falta. Le hablamos a otro chico que iba al Nogués, que fue el bajista Tomás, que estuvo hasta 2022, si no me equivoco, donde decidió irse de la banda por diferencias y un montón de cosas. Él siguió otra vida. Y llamamos a Mauricio, que era amigo de Tomás, que es el batero que tenemos actualmente, el Mauri, que es un amor de persona y excelente batero. Y nada, con ellos empezamos, seguimos. Nos agarró la pandemia. Oh, eso te iba a decir. Sí. Ajá. Y empezamos a tocar ahí mismo en 2019, a pocos meses de estar ensayando. Ten en cuenta que fue la primera banda de todos. Ah, ninguno de nosotros sabíamos tocar, sabíamos pararnos enfrente de un escenario, sabíamos pararnos enfrente de un micrófono, así que fue todo como muy de cara golpe. Dura. Sí, sí, sí dura, también. Sí. Pero está bien, porque así. Mira, si no, no empezás nunca. Claro. ¿Cuántos? Sí, más vale. ¿Cuántos empezaron así? Varios, bastante. Se tiraron la pileta y. Y ahora. Y ahora ahí está, mirá. Claro. Estaba escuchando una. A ver cuándo fue, el viernes a la noche, creo. Escuchando una nota que le hacían a uno de los integrantes de Los Caballeros. Sí. Los Caballeros de la Quema. Y empezaron también así, como una banda de... Es que al final es eso. Una banda escolar. No ¿sí? tenían ni idea. No. Fueron estudiando. Sí. Estudiando producción, musicalización, todo lo que se te ocurra. Claro. Y hoy son lo que son. Sí. Aparte, para eso también está la música. Un poco para divertirte. ¿Viste? Para divertirte, para hacer cosas. Muchas de las bandas nacen por diversión, por jugar. Al final la música es eso. No es solamente trabajo. Uh-huh. Hay pasión detrás. Por más que ahora esté todo muy profesionalizado y mucha gente que se pone a hacer músicas por, qué sé yo, por pegarla, ¿viste? También hay un componente de diversión. Un amigo que agarra una guitarra en un fogón también es diversión. ¿Y quién te dice que eso puede llegar a ser? Puede venir de cualquier lado. Así empezó Facundo Cabral. También. Tocando en fogones y otro, sí. Y otro que se fue al cielo también, sí. Pero se fue haciendo lo suyo, ¿no? ¿Todos temas suyos? Sí. Ahí mismo en 2019, cuando empezamos, nos pusimos a componer. Y nada, está bueno ver esos temas hacia atrás porque teníamos la cabeza metida en otras cosas, ¿viste? Aparte son los primeros temas, es interesante. Me gusta haber capturado esa época nuestra, porque también habla de vos, ¿viste? O sea, hay gente que cambia y no le gusta. No, a mí me gusta. Me gusta que haya registro de eso. Mm. Y después de eso nos pusimos a hacer un disco, que en su momento dijimos, un disco, lo hacemos rápido. Ajá. Y demoramos 3 años. Ah, la miércoles. ¡Fua! Es bastante más complicado de lo que uno piensa, sí, hacer un disco. De una. Bueno... mucha charla esto. Sí. Y está la mañosa ahí esperando que te pegues unos acordes. Así que si te parece, sí. Largate con alguno el que vos quieras. Dale. El que vos quieras. Presentarlo, ponerle el nombre, obvio. Lo que quiera. Y te escuchamos, pues. Dale. Si te parece. Bueno, uy, se ve la loca. Dame un segundito. Si querés, mira. No, si querés bueno, dale. Ahí quedó bien. Ahí, piache. Bueno, dale. Le contamos a la audiencia que estamos acomodando cámaras y demás. Sí, obvio. Pues se está haciendo un registro de video de esto. Sí. Saca la improvisada uña. Okay. Sí. Esta púa tiene historia igual, esta púa. Ah, mira. O sea, es una púa de Steve Ray Vaughan, pero que nosotros le pusimos un nombre, porque no parece Steve Ray Vaughan, pues está matada la imagen. Parece Charlie de acá, te digo. Bueno, para mí era un gaucho. ¿Ah? ¿Y cómo se llama? Le pusimos el pehuelche, la púa. La cosa es que una púa que se perdía y aparecía siempre. En serio, te juro, la perdía y aparecía. Y así como por años y dije, no me puedo separar nunca de esta púa. Entonces en joda hablamos una marca que hace púas y le dijimos, che, ¿puedes hacer esta púa en muchos colores? Y le pedimos como 100. Y esas son las púas que usamos. Pero muy bien, muy bien. Bueno, no sé si se escucha bien ahí el tema de la guitarra todo. ¿Cómo andamos de sonido de guitarra? Nos da el ok la Abby. Es perfecto. Tuyo el espacio. Perfecto. Bueno, este tema que voy a tocar se llama Si me alcanza la vida. Es perteneciente a nuestro último disco que sacamos este año, de Distrito 19. Así que esto es así. Es una versión acústica un poco improvisada de la canción. Va. Thank you. las luces y las voces ya no se quejan. El tiempo breve en que mis ojos miran al sol. Ah, no se alejan. Ah, no soy nada. Ya no sé a quién culpar. Si ya no tomo el tren, no tendré dónde estar. Sé que estas paredes cada día envejecen. Ya los barrales se oxidan de tanto gritar. Ah, ah, ah. Con suerte un día más, ¿quién me quiere encontrar por hablar de sus armas, de sus cartas, de sus trampas, de su hogar? No existen cuerdas para atrapar, ni el silencio o el miedo puede callar. Solo el tiempo nos dice la verdad, si me alcanza la vida. No existen cuerdas para atrapar, ni el silencio o el miedo puede callar. Solo el tiempo nos dice la verdad, si me alcanza la vida. Wow, qué potencia. ¿Qué potencia esa guitarra, mijo? Ay, ay, ay. Bastante fuerte esa guitarra. Ay, ay, ay. Por eso me gusta. Sí, de una. Sí, sí, sí. La verdad, tiene... Antes de salir al aire, hacíamos comentarios de... Sí, sí. La fuerza. Tiene mucho cuerpo la guitarra. Uh-huh. Esa guitarra en particular. Es una Yamaha, no me acuerdo cuál. Pero uh-huh. Es como conocida dentro del mundito este ahí. Mira. De ese rango de precio. Igual yo la encontré de pedo. Ah, mira. Por ahí. Porque la cambié por una y eso también me imagino en la banda, hay varios estilos. Hay uno que me pareció muy simpático, que sí. Es New Metal con Eñe. Con Eñe, sí, qué bien. Sí, justamente cuando planteamos la banda, lo típico, ¿viste? Che, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué género vamos a hacer? Claro, hay que ordenarse para ver a dónde apuntar. Claro, y aparte, ¿qué queremos hacer todos, viste? Porque... Todos tienen sus gustos. Pero quedamos como en... Dentro de un margen... No, tampoco margen. Dentro de una gama, por así decirlo, tocar varios géneros. No queríamos encerrarnos a hacer... Bueno, vamos a hacer grunge. Bueno, uh-huh. Vamos a hacer punk. No. Queríamos como tener cierta libertad siempre con nuestro sonido. Siempre con nuestra impronta, que nos costó encontrarla. Pero bueno, nos permitimos... rotar entre géneros, ¿viste? Y explorar ciertas cosas. Entonces lo bueno es que somos una banda bastante versátil, yo creo. Como uh-huh. que el mismo disco, Distrito 19, en parte es como un collage de géneros. Y cada canción es de un género distinto. Ah, mira. Si lo escuchás, te fijas, qué sé yo, el primer tema es más rock británico, uh-huh. con alguna influencia del rock emo al final. El segundo tema es un poco de pop punk. El tercer tema es una cosa rara y medio grunge, con el post grunge. Uh-huh. El cuarto tema es súper... es raro. El cuarto es el que toqué recién, tiene unos uh-huh. acordes raros, ¿viste? Bueno, sí. Eso tiene influencia del new metal. El quinto tema es más emo, ponele. El sexto tema es más balada, quizás. Uh-huh. El séptimo tema es más indie. Entonces así como que vas dentro del concepto del disco también. Claro. Y bueno, es inevitable la pregunta, ¿no? Pero sí. ¿Influencias? ¿Bandas? Cada uno tiene su influencia. Mm. Te puedo hablar de las mías, que soy el que está acá. Mis influencias son muy marcadas por el rock del 2000. Mi género favorito es el new metal. Uh-huh. Pero no el new metal así que es súper pesado, ¿viste? Sino más el new metal que usa cosas más melódicas, más armónicas. Uh-huh. Que juega con... hay unos ciertos tipos de sonidos que empezaron a gestarse en el 2000. Todo hablando dentro del rock, obviamente. Porque en el 2000 había mucho pop. Y pop punk. Pero yo estoy hablando del rock pop y del metal que sonó en los 2000. Tenía unas disonancias, unas armonías ahí muy, muy interesantes que para mí solamente aparecieron o explotaron en esa época. Y yo me crié en esa época. Yo soy del 98. Entonces toda mi infancia absorbí toda la música del 2000. Claro. Inconscientemente, ¿viste? Indirectamente. Y claro, a la hora de componer yo me di cuenta que esos sonidos, como que iba a esos sonidos todo el tiempo. Uh-huh. Entonces mis influencias vienen por ese lado. Después, bueno, también tenemos con los chicos un montón de influencia del rock de acá. Obviamente Spinetta, Charlie, son grandes referentes para nosotros. No componemos como ellos, obviamente, uh-huh. quien pudiera. Uh-huh. Pero... son grandes influencias, quizás a la hora de escribir, ¿viste? ¿Y algún guitarrista que te tipeache? Que me... Y no sé, uno que te diga, che, mira, me gusta... Bueno, ahí estabas con la puga, está Steve Ray. Pero mis guitarristas no son ninguno así muy shredder, muy, muy que toque rápido. Uh-huh. Los guitarristas... el único que me gusta de eso es el guitarrista Disturbed. Que me gusta mucho cómo elige hacer solos él. Pero el guitarrista a mí que me haya influenciado mucho son todos, casi todos rítmicos. Pero uno así que es guitarrista, para mí John Frusciante. Me encanta cómo tocar. Uh-huh. Es muy muy creativo, muy... no sé, tiene una forma de componer muy que me llama mucho la atención. Bueno, 3 años para hacer un disco. En ese intervalo, y acá está bien la pregunta chisme. Sí. La pregunta chisme. Que esto es que le gusta a Don Poroto mientras se ceba un mate o mientras está amasando la sopaipilla ahora, que está justo no, oiga. No me digas que es sopaipilla. No, acá no, pero Don Cacho no, el Cacho nos trajo un bizcochuelo, que bueno, demasiado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue en armonía? ¿Siempre estuvieron de acuerdo? No. Fue... ¿Cómo lograron los acuerdos? Fue más que nada, a ver, la parte creativa de la banda o las decisiones al final las tomo yo. Uh-huh. No es por ser dictador ni nada de eso, sino porque tuvimos esta charla con los chicos. Yo soy el productor de la banda también. Uh-huh. Entonces todos los grabamos en mi casa. Entonces ellos me confiaron a mí ese trabajo. Ellos me dijeron, confiamos en vos, toma las riendas de la producción uh-huh. y las decisiones toma las vos. Obviamente yo consulto todo el tiempo, o sea, a mí no me gusta hacer algo por mí. No. Uh-huh. O sea, claro, yo siempre... exactamente. Todos tenemos que aportar algo. Entonces yo hago cosas y les pregunto todo el tiempo. ¿Esto les gusta? ¿Para dónde va? Entonces intento que todos aportemos y todos dirijamos las cosas. Pero el disco en sí, como te digo, la banda arrancó y no teníamos idea de muchas cosas. Y cuando dijimos, vamos a hacer un disco. bueno, ahí nos topamos que es mucho más difícil hacer un disco y encima se nos ocurrió la genial idea de hacer un disco conceptual. Y bueno. Ahí donde más demoramos y hubieron muchas cosas que se quedaron fuera, muchas cosas que no sabíamos cómo integrarlas. ¿Cómo empezó? Empezó porque teníamos 6 canciones para tocar únicamente y estábamos rellenando con covers. Uh-huh. Dijimos, che, tenemos que hacer más temas porque queremos tocar temas nuestros y ya estamos cansados. Encima habían 2 temas que no los tocábamos en vivo. Y entonces esa fue la idea, empezar a componer. Y teníamos, creo que hicimos dos canciones, una cosa así. Y dijimos, las vamos a sacar, no sé. Y empezamos a hacer más canciones y soltaron más ideas y más demos, ¿viste? Y dijimos, che, podríamos hacer un disco. Sí, bueno, me gusta. Y cuando empezamos a plantear la idea de cómo se va a llamar el disco, acerca de qué vamos a escribir, va a ser una recopilación de temas, dije, a mí se me ocurrió la idea de decir, che, ¿y si hacemos una idea que sea como un disco en el cual sea como un collage? Me explico. Que cada canción hable de una cosa diferente. Y de esa forma, como que matas dos pájaros de un tiro, ¿viste? Y puedes hacer todos temas diferentes. Entonces, como que fue encastrando toda la idea de decir, che, está bueno, porque podemos hacer una canción de cada género. Cada canción puede hablar. Y dijimos, bueno, si cada canción va a hablar de algo distinto, podemos hacer que el disco sea una ciudad ficticia en el cual cada canción habla de una persona diferente en dicha ciudad. Y como que se fue armando todo. Y dije, che, pará, la portada podría ser un collage, porque es como un rejunte de ideas. Ajá. Entonces se fue armando todo, ¿viste? Y como que se empezó a dar forma de a poquito. Y ahí nació la idea del disco. Y bueno, terminar de elaborarlo y ver de qué iba a hablar cada canción, qué historia íbamos a contar, y aparte nosotros nos gusta escribir de una forma lo suficientemente abierta para que se pueda interpretar. O sea, nosotros no nos gusta decir, esta canción habla de esta persona, no. Nosotros nos gusta escribir abierto para que la gente pueda interpretar. Y si para vos tu canción habla de, no sé, perdí a mi mascota y ahora está en el cielo, bueno, si a vos te sirve, para vos habla de eso. Ajá. Quizás más o menos como lo que se hace, no sé si has escuchado hablar de Cadáver Exquisito en la poesía, bueno, sí. Me suena muy por ahí eso. Claro, a mí nos gusta escribir lo suficientemente abierto para que haya un mensaje claro, pero a la vez vos lo puedes interpretar. Y bueno, el disco se llama Distrito 19, por eso le pusimos ese nombre, porque no queríamos que se relacionara a ninguna ciudad. Es como un nombre súper impersonal, podría ser cualquier ciudad. 19 justamente porque es el año en el que empezó la banda. Ah, claro, qué sonso. Y nada, eso, cada canción habla de una persona distinta, o lo que vive, o lo que pasa, lo que sea, en dicha ciudad. Cada canción tiene un género distinto. La portada está hecha como si fuera un collage, con recortes de todas las ciudades de todos lados. Pero le dejamos a la gente que descubra de qué habla cada canción, de qué persona habla de cada canción. Qué bien. Y formación, digo, porque te escuchaba cantar y cómo te pones, cómo pones la boca. ¿Has hecho algún tipo de... ¿Clase de canto? ¿Clase de canto? Sí, pero no tanto. Ah, mira. Yo canto de toda mi vida, desde que soy chiquito me lo he pasado cantando. Es como... indirectamente yo soy cantante, pero porque todos los días de mi vida canto, desde que soy chiquito. Entonces algo tenés que aprender, ¿viste? A los golpes algo tenés que aprender. Después de mucho tiempo yo fui a clase de canto en un colegio, estaba cerca de mi casa, que daban clase de canto gratis, y por suerte conocí a una profesora que es muy buena, Lilian Graciosi, que si me está escuchando... Le mandamos un saludo, pues. Y después me intenté meter a la facultad, pero me dijo ella que no, que preferiblemente estudiara aparte, porque en la facultad es más cuadrado todo, ¿viste? Te van a enseñar a cantar correcto, no con personalidad. Entonces, mira, qué consejo, ¿eh? Claro, es que en la facultad, a ver, es lógico, tienen que seguir un plan, ¿me entendés? Así que me dijo, no, vos tenés que aprender a alguien que, un coach, básicamente. Y bueno, estuve con ella un tiempo como coach y ya después seguí cantando yo solo por mi cuenta. Y, claro. Igual no está mal siempre, ¿viste? Sí, sí, me gustaría volver a tener coach vocal. Un nuevo tip por ahí. Aparte, controlar alguna nota. Claro, por ahí yo tengo un objetivo de decir, che, me gustaría conseguir esto con la voz. Bueno, ajá, se consigue así. Eso está bueno. Pero bueno, no fue por que decirte, no sé, 5 años estudiando canto. No. Todo lo que aprendí, lo aprendí. Sí, mira, la negra Sosa. Sí. Incluso antes de partir a caminar por las estrellas, siguió con una profe que le, claro, un coach. Exacto. Yo soy medio anti-anglicismo, ¿viste? Sí. Me chocan un poco las palabras en inglés, pero es inevitable, es lo que se usa. Pero te ayuda mucho a superar un obstáculo, porque la voz tiene mucho que ver con lo que uno vive. Exacto. ¿No? Y lo que uno es también. Ahí está, pues. Y entonces, por ahí hay cosas que te hacen cuando estés arriba te tiembla la voz, no te tiembla la voz, se te va una nota, claro, una patinada. Aparte, tipo, vos pensás, ¿qué le vas a enseñar a Sosa, me entendés? ¿Qué le vas a enseñar a Mercedes Sosa? Pero por ahí es otra perspectiva. Uh-huh. Si ya lo eligió por algo. Sí, más vale, sí. Es su camino. Exacto. Era su camino. Y para la guitarra y eso, ¿también seguís tomando clase o...? Tomé clases en la escuela de rock, en la famosa escuela de rock. Ajá. La de Mata. Exacto. Sí. Creo que fui 2 años, creo. Mirá. Pero también seguí aprendiendo solo. He de aclarar que yo no soy gran guitarrista. O sea, yo no soy un guitarrista virtuoso. No se nota. No, pero si me escucharas puntear te das cuenta que no. Yo soy guitarrista rítmico. Claro. Y lo mismo, tocando en casa, sacando temas, como todo el mundo. Viste que uh-huh. No hay batero que haya ido a clase de batería. Todos los bateros aprendieron solo, casi bueno, todos, sí. Bueno, lo mismo yo con la guitarra. Igual creo que a todo el mundo le pasa. Que termina aprendiendo por su cuenta. En mi caso, en casa con la guitarra y el amplificadorcito. Y meta. A hinchar los huevos. Y bueno, aprendí lo que quería aprender, que era sacar temas y tocarlos. Y hacer de cuenta que yo era el guitarrista, tipo ti, así, ¿viste? Ajá. Guitarrista rítmico, porque no puedes ser... sí se puede. Yo no era mi objetivo de ser guitarrista principal y con los solos y cantar. Yo no quería eso. Yo quería ser guitarrista rítmico. Claro. Y aprendí eso. Y nada. Así es como se debe tocar la guitarra. Ajá. Bueno, ya que estamos, ahí estamos hablando de guitarra, voz, sí. Y qué sé yo... ¿Te animás a tocar un temita más? Sí, te vale. Podemos invitar. Dale. Le contamos a la audiencia que estamos en una nota muy linda con Emma Barreto. Voz principal de la banda Prisma Rubí y, digamos, tercer guitarra, entonces. Tercer guitarra. Que se van a presentar en el espacio... Contracorriente. Ay, ¿cómo me vas? Corriente contra, me decía mi cerebro. Contracorriente, espacio cultural en la calle Federico Morelo, 1691, que van a tocar este sábado a las 9. Métanse para poder conseguir la entrada, la entrada web. En fin. Listo, ya está, ya hice la presentación. Perfecto. Es tuyo el aire. Bueno, este tema también pertenece al disco, es el tema más suave, digamos. También es así acústico, se llama Lo que la tarde quiso. Hoy te encontré solo dando vueltas así, solo dando vueltas y me preguntaba si es que vos vas a encontrarme solo dando vueltas así, preguntándote si yo pienso cuánto quiero. Quiero que vos ya no te acuerdes nada, nada de lo que pasó. Ya no te acuerdes nada, nada de lo que pasó. Thank you. tan mal, cruzando el pasillo aquel. Parece que los días no mueren y que el tiempo no lo va a doler más, porque te cruzas ahí donde nuestros pasos se juntan y los ojos no callan más. Y solo te piden que no pienses y no dejes ser lo que la tarde quiso cuando te dejó correr. Hordas, hordas de personas aplaudiendo. Muy bien, muy bien. Cruzando el pasillo aquel, parece que el tiempo no muere. Qué bueno ese pasaje, qué lindo. ¿Te influencia algún poeta, algún escritor, escritora? Este tema justamente no lo escribí yo, lo escribió mira. Francisco, que es el escritor principalmente de la banda. Él es el gran culpable de las letras de Prima Ruiz. Muy buenas las letras. Escribe muy bien. Hay algunos lugares por ahí, hay algunas imágenes que salen en las letras muy buenas. Es muy linda la letra. Esta letra nos cayó una interpretación de una amiga mía que me dejó. Mm-hmm. Obviamente, nosotros sabemos de qué escribimos el tema, pero ella me dijo: ¿sabes? Para mí el tema habla de un abuelito que está en un hogar. Apa, mira, yo vi otra cosa. Bueno, justamente eso nos gusta de la música, de este disco, de cómo escribimos, que a cada persona le suena algo distinto. Para ella era un abuelito que estaba en un hogar y que ya no se acuerda nada, que no se va olvidando las cosas. Como Alzheimer, como tiene un Alzheimer. Y... que ya está grande y se va olvidando las cosas. ¡Wow! Mirá qué buena interpretación esa, che. Sí, a mí me dejó dando vueltas porque es como no se me ocurrió a mí. Pero bueno, es... Qué bueno eso, epa. No sé qué te hizo... No, yo pues, soy un romántico incurable. Yo me imaginaba en un pasillo y de repente me cruzo con alguien y... Y bueno. Y me enamoro. Claro. También Tuki. Encima en dice... lo que la tarde quiso cuando te dejó correr. Claro, ¿viste? Y ahí son pensé, imágenes fuertes. Es que muy bien. Pensé en una ruptura. Dije, bueno. Y se fue. Chao. Y puede ser, sí. Se fue, soltamos, no podemos seguir. Claro. Pero el instante del pasillo fue eterno. Uh-huh. Qué más, lindo. No sé. Qué lindo. En fin. Mirá, me estoy acordando de tantas cosas con esto que estamos hablando. tantas veces que me enamoré, miles. Ah. Pero en fin. En tu casa. Sí. ¿Qué onda con el arte, el capital cultural que le dicen ahora? Uh-huh. Otra palabra que también me choca. La primera vez que escuché capital cultural me quedé helado, yo no entendía nada. Claro. Decía, ¿qué les pasa a esto? ¿Cómo la decir? Plata que uso para... ¿Qué onda? Anda, capital, la cultura, nada que ver. Pero resulta que habla de lo que había en la casa. Había guitarras en la casa, había música en la casa. Sí, pero no tan directamente. Yo por muchos años... pensaba que no, decir, ¿de dónde soy músico yo? Si no hay... Pero después te empezás a fijar y sí, había música en casa. No tan presente, porque que te sale el hijo este de músico. Ninguno de mis familiares es músico como tal, pero todos son buenos para la música. Todos. Mm. O sea, mi papá canta muy bien y toca la guitarra. Canta muy lindo. Mi papá tiene una expresión de la voz muy, muy linda. Mi mamá canta precioso, pero posta. O sea, tipo... Uh-huh. Pero ella canta para ella. Y por ahí la escuchás caminar por la casa cantando y yo digo... Qué pena. Qué pena que no se dedicó a la música. Pues en serio canta precioso. Mi abuelo tocaba en la banda del ejército. Mirá. Le tocó hacer el servicio militar, él tocaba en la banda del ejército, silbaba muy bien mi abuelo, en serio, sí, increíble. Epa, ojo con eso, que se subestima mucho. Silbaba muy bien mi abuelo, pero muy, muy bien. Y cantaba bien mi abuelo falleció a los 94 años uh-huh. y seguía cantando, con 93 seguía cantando y cantaba bien. Pero viste, nunca se dedicó a la música. Mi hermano sí tenía un grupo de folclore, que bueno, no siguió más el grupo, y mi hermano también canta muy bien y tocaba muy bien la guitarra. Toca Cuyano. Muy bien la guitarra. ¿Cuyano? Cuyano. Cuyano. Y bueno, yo por descarte absorbí todo, parece, y bueno. ¿Cómo por descarte? Olvídate, ¿qué descarte? No hay ningún descarte, mijo. Pero después en el resto de mi familia no. No hay mucha música presente. Uh-huh. O sea, que sea súper obvio así de guitarra. Porque yo veo un montón de gente y amigos, gente que te vas cruzando por la calle, que por la vida, que es como... Me sorprende que no hayan absorbido nada de la música, porque que si el padre tiene una batería, tiene una guitarra, tiene un amplificador, tiene equipos, tiene bafle, cero. No les calienta la música. Y es como, wow. Bueno. En mi casa no había eso. En mi casa estaba la música, pero era algo secundario. No había guitarras, no había amplificadores, no había nada de eso. No es que yo nací y tenía una guitarra, no había. No hay garantía tampoco, no hay garantía de que pero bueno, eso vaya a ocurrir, nunca. Claro. Pero bueno, me tocó de chiquito, que dije, está bueno esto. Y ya me obsesioné con los Guns N' Roses, y Aerosmith, y Scorpions, y bueno. El hijo de Buda, estudió con Buda, uh-huh. con Siddhartha Gautama, sí. Pero no encontró nunca la iluminación. Claro. Sabía todo del budismo, todo sabía, pero nunca encontró la iluminación. Lo cual, esto no garantiza que... Sí, no, obvio. Nada garantiza. Y, qué sé yo, no sé. Y algún día, estoy pensando en Charo Bogarín, la ubicada, Charo Bogarín, cantante, es una cantante de Tonolec, que es una banda que hace música del pueblo Com, en el Chaco, sí. de pueblo originario, con música electrónica. Ahí me sonó. Sí, porque Tonolec me sonó. Son muy buenos. Sí. Y ella solía llevar, ya no está en grupo ahora, pero en sus eventos solía llevar a parientes sí. a cantar con ella, su claro. abuela... Y demás, sí. ¿Quién te dice que invites un día a tu mamá, a tu papá? Y una vez hicimos un show con mi hermano, cuando todavía estaba acá en Mendoza, pues se fue a ir a Buenos Aires. Tuki. Con su grupo de folclore, hicimos ahí una fecha rara de rock y folclore. Bueno. Todo bueno. ¿Viste? ¿Qué sé yo, que te invites a tu papá, a tu mamá? Y mi papá siempre me jode que grabemos un tema. Y yo le digo, bueno, prepáralo. Y no lo prepara, ¿viste? Pero sí, a mí me gustaría grabarlo a mi viejo. Ajá. Porque tiene una forma de tocar rara mi papá. Mira. Es como que no sigue el 4/4 este de ritmo, entonces sin querer toca como polirrítmico, es rarísimo. Pues se lo quiero grabar a ver qué sale. Y bueno, qué sé yo. La Violeta Parra también tenía sí, esas cosas. Claro. Que era rara, era rarísima su forma de componer. Sí. Y es difícil sí. tocarlo y tan simple que claro, parece. Es difícil acompañarlos, porque mi hijo justamente, como no tiene estructura, vos lo estás mirando todo el tiempo. A ver, ¿cuándo me va a cambiar de acorde? ¿Cuándo? Le va reloqueando los dedos. Claro. Sí, tenés que estar ahí pendiente. Porque... Bueno, Emma, como para ir redondeando, si querés, nombrá los integrantes. Sí, obvio. Nombrá los integrantes de la banda Prisma Rubí. Prisma Rubí. Bueno, Prisma Rubí está conformado por Gustavo Pez. Se llama Pez, sí. Su apellido es Pez, con S. En el bajo... Última adición a la banda. Igual ya está hace bastante. Uh-huh. Pero bueno, es el único cambio que hubo en la banda. Mauricio Vázquez en la batería. Santiago Vega en guitarra principal. Francisco Vargas en voz, en coros y en segunda guitarra. Y yo, Emma Barreto, en voz principal y guitarra, tercer guitarra. Bueno, hay algo que antes que se me olvide, sí. Que estuvimos hablando de la bata... Sí. Una de las bases de la banda sí. Tiene una particularidad y el por qué. Sí. Contanos, ¿por qué bien, como esa razón? Todas bandas al principio tocábamos con batería acústica. No se notó acá por los temas que toqué y cómo los toqué, pero nosotros hacemos rock. Y el Mauri, él toca fuerte, él toca rock. Es un batero de rock. Y nosotros no queríamos hacer una banda medias como de indie. No, nosotros queríamos tocar rock, que es con lo que nosotros nos criamos. y él toca fuerte. Toca fuerte, él tiene mucha pasión para tocar, le apasiona la batería. Y entonces cuando toca se deja llevar. Y cuando tocamos, igual pasa en todos lados, que viste que vas a un bar y no se escucha nada porque la batería suena fuertísimo, uh-huh. No se distinguen las voces, no distinguís qué está haciendo la guitarra y al final te viene una bola de ruido. Y nosotros nos crees, no, obviamente nos creímos, a nosotros no nos va a pasar porque vamos a bajar el volumen. Bueno, no, sí pasa. Sí pasa. Y dijimos, ¿cómo podemos solucionar esto? Y pensamos en muchas cosas, mutear la batería, tocar más despacio, pero si toca más despacio, el Mauri ya no toca como tiene que tocar. Pensamos comprar una jaula de acrílico, pero imagínate llevar eso a todos lados. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y esto también. Claro, yo dije, bueno, batería electrónica. Sé que probemos, le dije a los chicos, probemos, no sé qué, probamos sí. Y nos enamoramos de la batería. Y es la solución a todo, porque ahora podemos tocar el volumen que queremos y no dejar solo a la gente, uh-huh. Te distingue todo, suena más prolijo porque de repente ya no tengo que usar sordinas para tocar, ¿viste? Uh-huh. Entonces ha sido un antes y un después para nosotros y bueno, compramos una batería un poco mejor ahora, un poco no, bastante mejor y estamos recontentos porque es más linda la batería nueva, tiene más sonidos, te permite otras cosas. Y esa es la cosa rara que tiene nuestra banda. Es como, nosotros tocamos con batería eléctrica. Da igual si tocamos en un bar, si tocamos en una casa cultural, uh-huh. Batería eléctrica. Porque podemos modificar el sonido y ajustarlo como nosotros queremos. Y es mejor para el público. O sea, también es, como músico, también uno tiene que respetar al público. Pues si está todo fuerte, los está dejando sordos. Y sí. No se escucha. Y ahí está sufriendo la música. Pues la música se tiene que entender. Es complicado. Entonces, sobre todo la batería, que invade mucho. Si no, se cuida. Por eso el tema de la jaula de acrílico, pero también es carísima. Es muy caro, no sé por qué. Porque es acrílico, ¿viste? Pero sí, bueno. Sí, pero. Es carísima, es complicada de llevar. Está bendecida por las aguas del manantial de no sé qué, sí. Te la dicen. Aparentemente. Es una locura. Bueno, Emma, para ir cerrando, te pedimos un último tema, si sos tan amable. Dale. Y con esto, darte las gracias. Y de paso, vamos a saludar. Porque, en fin, pasan cosas con las cuales uno tiene que comer y sí, tiene obvio. Que correr a un colectivo. Así que muchas gracias, Abby, por todos los aportes. Gracias por el aguante. Gracias por el aguante y por venir. Un beso grandote. Eso es. Gracias a la productora que está filmando en este momento. Acá estamos. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Sí, sí. Muchas gracias, Emma, por visitarnos. Recordamos que si quieren más Prisma, pueden ir a escucharlos este fin de semana, el 12, que van a estar tocando con varias bandas de rock alternativo. Muchas gracias, Gato. Muchas gracias a todos los que se prendieron a este vivo de Instagram. Pueden volver a escuchar la entrevista en nuestras redes sociales. Y hasta mañana. No, y muchas gracias a ustedes también. Mucha merda. Muchísima merda. Y que cuando te vaya muy bien y toques en el Luna, acordate de esta pobre gente que alguna vez te hizo una nota. Yo me acuerdo de todo. Por suerte. Y ojalá algún día vaya. No, yo si llego al Luna, va a ser a decir barbaridad. Bueno, nada, me despido con este tema. Es también perteneciente al disco. Se llama No nos quieren ver. Emma Barreto para todas, todos y todes. Encontré un rincón para hacerme el tiempo de jugar, de esperar. Y camino sin sol, sin mirar al cielo, soy algo más del lugar. Las calles siempre son las mismas y las caras no nos quieren ver. No está bueno que quieras seguir acá. Thank you. Te encontré en la estación y te vi de lejos, pero no, no eras vos. Y me hiela la piel, la noche olvidada. Hoy buscaré descansar. Y las caras nunca son las mismas. Y las calles nos hacen volver. No está bueno que quieras seguir acá. No está bueno que quieras